Demonios, ¿dónde está ese chico? Demonios. Demonios, demonios. Demonios, llegas tarde, no tiene sentido del tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una semana más, un podcast, tu podcast. Aquí vas a encontrar un guiño a tus odios más queridos y unos cuantos consejos sobre la huerta que te van a ser muy útiles. Somos Anabel Gil y yo misma, Merche Lorca. ¡Empezamos! Esta es mi sección, vuestra sección. Mis odios. ¿Odio qué? Buenos días, Anabel. Muy importante. ¿A qué me toco? Expediente X. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Scully, he visto a mi hermana. Mulder se pasaba toda la serie comiendo pipas. ¿Ah, sí? Aparte de guión de porno, sí. Fox Mulder. ¿En Expediente X? Sí, toda la santa serie, las 9 temporadas, comiendo pipas, siempre. ¿Estás segura que no habrás visto otra serie que yo no he visto? Me parece a mí que eres tú la que no has visto. Madre mía. Toda la santísima serie. Búscalo, pues ya que no estás en internet, eras. Busca Mulder, seguro que te sale alguna foto comiendo pipas. O pon Fox Mulder siempre come pipas. Es como un vicio. Bueno, ¿será solo en el papel? Bueno, él de vicios tiene. Muchos. Y creo que están todos bien explicados en Californication. Uh-huh, y ya está. ¿Quieres añadir algo? No. ¿O nos vamos? Vámonos ya, anda. Bueno, si no fuera pod@gmail.com, si no fuera pod.wordpress.com, @si no fuera pod y Anchas Castilla. Eso. Vale. ¿Algo que decir? Algo que objetar. Y que os esperamos, que os haya gustado, os damos las gracias por seguir escuchando, porque nunca lo decimos eso, ¿no? Bueno, vale, da las gracias. ¿Cómo que vale? Es, ¿hombre? Sí. ¿Da las gracias? Gracias. ¡Hola! Yo no te enviaba ningún odio, ninguno. Al contrario, eso es provocar para que me manden más odios. Odio que no nos lo agradezcas. Vamos. Si es que, yo sí, yo te lo agradezco mucho. Si es, mucho, que, mucho. Si es que no nos mandáis odios, entonces, pues eso. Gracias. Hala, lo dicho. Vámonos. Adiós. Adiós. Bye, bye. Has escuchado un podcast de Anabel Gil y Merche Lorca. Internet no quieren grabar el podcast de audio, están de futuros youtubers stars. ¿Tienes el canalillo de YouTube en internet.es? Te dejan estos sonidos. Para que tú hagas el podcast con las sensaciones que te deje la infotainment. 2015 es la llegada de Marty McFly de la película Regreso o Volver al Futuro. Internet, Regreso al Futuro. En 1971 se ponía por primera vez delante de un micrófono con su jazz. Un micrófono del que no se apartó en 44 años. Jazz porque sí presenta y realiza Juan Claudio Cifuentes, Cifu. Cifu para todos vosotros, claro, para los amigos. Después de pasar por diversas emisoras, Jazz porque sí llegó a Radio Nacional, a Radio Clásica, en 1998. Un espacio que Cifu compaginó poco tiempo después con A Todo Jazz, en Radio 3. En ambos volcó la pasión que sintió desde que de niño escuchó en la radio francesa un programa sobre trompetistas de Nueva Orleans. Una pasión que nunca dejó de transmitir. Todavía me da ese feeling cada vez que abro un micrófono pensar en ese chico que hoy va a oír la palabra jazz por primera vez. Se va a enganchar. Nacido en París en 1941, Cifu llegó a Madrid a los 20 años. Trabajó en la industria discográfica. Fue pionero de la prensa jazzística de nuestro país y presentó durante 7 años Jazz entre Amigos en la 2 de Televisión Española. Su labor de difusión y divulgación del jazz le valieron importantes reconocimientos como el premio del Festival de Jazz de San Sebastián, el premio Ondas en 2010 o el más reciente, la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Las altas esferas de este país de pronto pronuncian la palabra jazz y se dan cuenta de que existe. Un jazz que existe en nuestro país en gran parte gracias a él. Cifu decía que cuando se jubilase abriría un restaurante con un club de jazz en la parte de abajo. Seguro que allí hubiera compartido muy buenos ratos con Duke Ellington, Charlie Parker o Miles Davis. Jornadas andaluzas de podcasting. ¿Vives cerca de Andalucía y te gustan los podcasts? Tanto si eres oyente o podcaster, ¡vente con nosotros! El próximo sábado 16 de mayo en Málaga te esperamos. Este año Japot se suma a la Noche en Blanco. De 6 de la tarde a las 2 de la madrugada. La Térmica, Málaga. Más información en japot.es y en Twitter japot15. Japot15, ¿a qué esperas para venir? ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a vuestra serie favorita. Aunque desgraciadamente esta va a ser nuestra última vez, ya que como todo cuento, relato o historia, esta serie también tiene que llegar a su final. Sí, amiguitos, bienvenidos a... Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. ¡Ole! Todo empezó, cómo no, una noche como otra cualquiera en nuestra queridísima Electronic City. Vamos a ver qué robamos hoy. Me lo imaginaba. Pero qué frío hacía aquí. Se me han puesto los pezones como dedos de mono. ¡Los pezones, pezones! Clonatron... Uy, este no. Reboticón... ¿Una máquina de café? Pues mira, un chocolatito caliente no me vendría mal para este frescor. ¿Qué pasa? Alguien ha entrado en la tienda. Voy a ver. ¿Te va? Vamos a ver, Gordon, que si tú no pones de tu parte, esto solo no te va a entrar, ¿eh? Te lo digo desde el amor. ¡ de los creadores de... Paco, buenas tardes, ¿me oyes? La culpa es de Movistar. Y este wifi no es mi padre. Segunda parte y final de la Maratón JPod 15. Porque lo importante es llegar. Y llegaremos. Entrevistas, concurso, humor, regalos y muchas otras sorpresas que no te puedes perder. Domingo 19 de abril a partir de las 6:30 de la tarde en nuestra cuenta de Spreaker JPod 15 Zaragoza. 10 inventos de regreso al futuro que se convirtieron en realidad. 1. Compras por Internet. Las compras en Internet son una realidad desde hace años, principalmente gracias a tiendas como eBay o Amazon, ya sea mediante transferencia bancaria o PayPal. 2. Redes sociales. Mientras que Marty Señor intentaba sin éxito que Fujitsu Hitsito, su jefe, no le despidiera, la pantalla mostraba información, como por ejemplo las aficiones de la persona, las comidas y bebidas favoritas y su ocupación. Este es precisamente el tipo de cosas que tenemos hoy en día, en aplicaciones como Twitter, MySpace y Facebook. 3. Videoteléfono. En la década de 1980, si había algo de ciencia ficción era ver una videoconferencia. A pesar de que las operadoras han pasado 2 décadas intentando hacer teléfonos más pequeños y versátiles, el videoteléfono de pantalla plana hace años que existe. De hecho, se ha quedado atrasado gracias a programas para ordenador como Skype. Actualmente existen las Internet Televisión que aparte de ser televisores tienen Wi-Fi que permite ver contenido de Internet. Algunos modelos nuevos ya vienen provistos con una cámara para realizar este tipo de llamadas. 4. Huellas digitales para abrir puertas. A pesar de que aún no están implantadas en la mayoría de sitios, el sistema de impresión de entrada con las huellas digitales del dedo pulgar es otra realidad más. 5. El 3D o televisión holográfica. La nueva era del 3D ya está disponible desde hace un par de años. Además, hay teorías que hablan de que dentro de poco se podrá ver la televisión en 3D sin necesidad de utilizar gafas. Solo falta que antes de 2015 se estrenen las 15 películas de tiburón que quedan. 6. Robocordones. Hace meses os hablamos que se habían puesto a la venta en una edición limitada en eBay. Pues bien, estas zapatillas tan molonas son ya una realidad aunque no apta para todos los bolsillos. 7. Multicanales en televisión o pipí. En la película, Marty Señor utiliza un televisor para ver 6 canales diferentes a la vez. Aunque puede que no sea el invento más útil, la opción de multipantalla existe en la realidad. 8. Biofuel. Doc Brown era capaz de encender el DeLorean metiendo una lata de cerveza y un plátano en el reactor MR.Fusión. Usando un gasificador, cualquier materia sólida y orgánica puede convertirse en combustible. 9. Videojuegos sin controles. Sabemos de la Wii y el Kinect que cambiaron la forma de jugar con controles completamente remotos. No llegamos a la consola que no necesite de ellos para jugar, pero es algo probable, es un futuro próximo. 10. Prismáticos digitales. El software de reconocimiento facial ya está disponible en el iPhone, y puede emular la mayor parte de las funciones de estos prismáticos de ciencia ficción. Si queréis configurar con un objetivo zoom o un software de mapas en 3D, entre otras cosas, el iPhone es el dispositivo elegido. estaba en la facultad y teníais el programa en Popular FM. Bueno, pues oye, el típico tío jubilado ya que te dice, bueno, que ha sido fan tuyo. Quizá no te ha escuchado cada noche, pero a lo largo de los años el programa del Cifu. Incluso cuando cambiaba de emisora, porque anda que no cambia de emisoras, con el jazz porque sí a cuestas. A todos los jazz es exclusivamente de aquí, de Radio Nacional. Y ya te digo, empecé hace 14 años cuando entré en Radio Nacional, pero el jazz porque sí me lo he, ¿cómo diría?, transportado de emisora en emisora, pues Popular FM, Radio España de Madrid, Antena 3, vuelta a Popular, pasar por Cadena 100, y después de Cadena 100 pasar a Radio Nacional en el 98. Bueno, pues ahí estás, o sea, como las tortugas con la casa a cuestas, ¿no? O sea, yo sé que tengo público que va desde el adolescente tierno, del típico chaval que te escribe la carta y te dice, estoy estudiando trompeta en un conservatorio en, yo qué sé, un pueblo a lo mejor de Galicia, y tengo 14 años y me ha gustado mucho el programa que usted hizo, porque además te llaman de usted, y la carta a mano, además. Sobre Dizzy Gillespie, no sé qué, dónde podría encontrar sus discos, en fin, la pregunta de siempre. Bueno, y luego tienes el aficionado de toda la vida, amigos míos, también jubilados, que te dice, ah, me viene muy bien tu programa ese A Todo Jazz, porque te voy escuchando mientras estoy haciendo la comida. Pues claro, tengo el programa que va de 2 a 3 de la tarde en Radio 3 los sábados y domingos. Porque claro, tú lo que no vas a hacer es llegar delante del micro, haber dado los discos al técnico y dices, bueno, vamos a escuchar Night in Tunisia por Dizzy Gillespie. Y claro, pues el chaval de 14 años te dice, bueno, ¿y Gillespie quién es? ¿Y qué es eso de Night in Tunisia? Pues mira usted, es un tema afrocubano que escribió Gillespie allá por el 42. Y Gillespie es el padre del jazz moderno con Charlie Parker, es uno de los tíos que revolucionó por completo el arte de la trompeta. Cuatro cosas, pero hay que decirlas, si no te transformas en disc jockey, vete a los 40 principales. El jazz lo puede entender todo el que se ponga 5 minutos a que yo le explique cómo es lo de la improvisación, en qué consiste tener swing y por qué los músicos de jazz tienen ese sonido tan peculiar y el fraseo que hacen, que hace que esa música tenga ese idioma particular, porque jazz no es una música en sí, es una manera de hacer música. Tú puedes aplicar el jazz a lo que quieras. De los miles de músicos que hay de jazz, puede que haya una docena que no me guste o que no pongo, porque eso, ¿para qué voy a poner yo un disco que no me gusta? Bueno, entre otras cosas, ¿y para qué voy a comprarlo? Pues para nada. Algún día volveré, porque yo lo he hecho tantas veces ya, pero volveré a hacer un programa en donde explique lo que la improvisación. Mira, vamos a poner un tema que lo conocéis todos, lo vais a tararear y os pongo ahora un señor que está improvisando por detrás y te vas a dar cuenta que no se descuadra. Un fin de semana, 100 personas, en un recinto que respira ciencia y creatividad. Esa es la esencia de Science Hack Day, un evento que aúna la dinámica del prototipado con el entusiasmo de la comunidad artística y científica. Science Hack Day no es una organización internacional, es un evento, un modelo que se puede realizar de forma descentralizada. Ya se han realizado más de 30 ediciones alrededor del mundo, cada una con un sabor diferente. Por eso hemos querido contar con nuestra compañera Irene, artista y gestora cultural, para que le dé otro color a esta mezcla que estamos tratando de componer. La ciencia no es solo nuestra mejor herramienta para entender la naturaleza, también es un marco que genera cambios filosóficos, sociales y culturales. ¿Qué sería del mundo contemporáneo sin el heliocentrismo o el origen de las especies? Sin embargo, tendemos a pensar que las ciencias y las humanidades son campos diametralmente opuestos, que mientras uno se ocupa de estudiar el mundo observable, el otro lo hace del mundo interno del ser humano. Pero cuanto más avanza la ciencia, más nos damos cuenta de que esta es una línea muy tenue. Como dice este fisiólogo francés, la ciencia, el arte es el yo y la ciencia es el nosotros. Y tal como existe una cierta intersección entre estos dos pronombres, la hay entre el arte y la ciencia, entre el yo y el nosotros. Eso es lo que queremos explorar. Uno de nuestros primeros objetivos es la cultura científica. Mostrar los resultados de la ciencia y la investigación y enseñar a la gente el atractivo, el misterio que puede suscitar. Usando la relatividad y los datos del vuelo que has tomado, podemos calcular, por ejemplo, cuánto has viajado en el tiempo. O usar la electroforesis, un sistema que se utiliza para separar proteínas, ácidos nucleicos, estudiar el ADN para hacer caramelos. Después tenemos también una vertiente importante que es el arte. Cada vez nos encontramos más instalaciones artísticas dependientes de la tecnología o que se preocupan por cuestiones científico-tecnológicas como la inteligencia artificial. El arte puede aprovechar un montón de cosas de la ciencia, desde sus herramientas hasta el marco que genera, y la ciencia puede tomar del arte la forma de llegar de una forma más atractiva, ¿no? Hay un montón de ejemplos en estos eventos. Uno sería una máscara oclusiva que genera sinestesia, y otro es el hack de este caballero que utiliza los datos de partículas subatómicas que chocan para generar música. Videojuegos que, aunque no lo parezca, ayudan a desarrollar la genética comparativa. Programas que instalas en tu ordenador y que ayudan a la investigación cediendo parte de tu potencia computacional. Esos son ejemplos de la ciencia ciudadana. Esto no es nuevo en astronomía, donde la mayor parte de los descubrimientos afortunados se realizan por parte de aficionados y que luego contribuyen al total de la ciencia. Este hack de aquí utiliza un modelo de juguete que, manipulado por muchas personas, permite modelar miles de galaxias que los científicos no tienen la capacidad humana para abordar. Y así, casi sin quererlo, se generan un montón de proyectos que son científicamente útiles y divulgativos. Por ejemplo, este mapa estelar de realidad aumentada o el proyecto artístico que vemos aquí, que consiste en medir cómo crece una barba y que luego, a manos de un físico de partículas, se convirtió en un algoritmo para analizar partículas en cámara de niebla. El público objetivo que tenemos es muy amplio. Queremos aunar un gran espectro, desde científicos, ingenieros, hasta artistas y cualquier entusiasta de la ciencia. Contamos con el apoyo de la FECI, del Museo de la Ciencia y el Cosmos, y estamos a punto de que nos confirme el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna. Para acabar, me gustaría citar al gran Richard Feynman cuando decía que tenía una conversación con un amigo artista suyo, y este le decía: Richard, yo veo una flor y entiendo la belleza que tiene, puedo percibirla, pero tú como científico la coges, la analizas y la destrozas. Feynman discrepaba. Puede que no sea tan refinado como él a la hora de analizarlo en términos artísticos, pero sin embargo veo un montón de cosas más. Puedo ver los procesos, las células, el ecosistema que se forma alrededor de ella, un montón de preguntas que se generan alrededor de la flor y que solo contribuye al misterio y la magia que posee. La ciencia no puede sustraer, solo suma. Muchas gracias. Wow. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Vamos a descender en Hill Valley, California? A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ¿2015? Besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos.